más allá del rock, donde el rock y la palabra coexisten en la memoria. Meta Rock. Pensamientos e ideas. Donde la música y la poesía son uno. Rock and Radio. Es muy fácil jugar con las palabras. Es fácil decir lo que piensas. No es fácil conjugar lo anterior con la música. Green Paddock y Rock and Radio presentan a Liquids. Con su disco Jardín. Regresando de Los Ángeles de grabar su tercer álbum. Avenida San Jerónimo número 731. Informes 5681-8177, 5668-8779. ¿Qué tal? Buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de este su programa Meta Rock. Vamos a decir, como dice mi amigo Martín, buenas noches, buenas tardes o buenos días, sí, también depende de a qué hora nos escuchen, ¿verdad? Yo como siempre me hago la idea de que pues el horario tentativo de este programa cuando ya estemos transmitiendo en vivo pues va a ser los jueves de 10 a 11 de la noche, pues me he hecho esa idea y luego por eso siempre los saludo así, pero bueno, en fin, nos hacen el favor de acompañarnos y eso ya es bastante, así es que cuando ustedes quieran escuchar el programa pues ya saben que está disponible, aunque próximamente cuando estemos en vivo pues no, tendrán que sintonizarnos a la hora y con las repeticiones que vaya a tener cada programa, pero bueno, ya vayan haciendo la idea de que los jueves de 10 a 11 de la noche vamos a estar al aire y vamos a estar pues compartiendo con ustedes y esperando que ustedes también pues nos hagan el favor de compartir con nosotros, por ahí no sean ingratos. De repente sí llegan correos, pero de repente pasan una o dos semanas y no llega nada. Y pues nada, no sean así. Mándenos pensamientos e ideas, ¿no? Como decimos por ahí en el intro. Y créanme que los pensamientos que nos lleguen, pues los vamos a tratar de pasar. O los temas que ustedes deseen. Por ahí me llegó un pensamiento de un compañero de la estación, que parece que es la única persona que nos escucha. Nada, no es para tanto, pero después vamos a hacer algo acerca de eso. De una vez te aviso, Luis, por ahí vamos a hacer algún programita donde podamos pues también poner tus pininos, por así decirlo, en la poesía. Pero bueno, ya fue muy demasiada introducción y vámonos con el tema de la noche. El tema de esta noche es el miedo. Fíjense que alguna vez me he preguntado, ¿qué onda con esto, no? Yo creo que todos nos hemos preguntado alguna vez. Y el otro día estaba platicando con una amiga, estaba ahí, pues, en el Messenger y estábamos hablando, ¿no? Y pues llegamos a platicar mucho acerca de este tema. Por cierto, le mando un saludo a mi amiga Yulín, que espero también algún día escuche por ahí el programa. Y bueno, pues estábamos platicando, ¿no? Y dijimos, oye, pues, ¿qué es esto? ¿Qué onda, no? Que de repente, pues nos da miedo cambiar, nos da miedo la soledad, nos da miedo encontrarnos, nos da miedo saber la verdad. Vamos con la rolita. Esto es Mother de Pink Floyd. Mother, do you think they'll like this song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Should I run for president? Mother, should I trust the government? Mama's gonna make all of your nightmares. gonna put all of her fears into you. Mama's gonna keep you right here under her wing. She won't let you fly, but she might let you sing. Mama's gonna keep baby cozy and warm. Y bueno, acabamos de escuchar esta rola que lleva por nombre Mother, que es de la banda Pink Floyd, como les decía hace rato, y sonó medio raro eso de Mother y Pink Floyd juntos de repente. Pero bueno, es una rolita bastante interesante porque habla precisamente del miedo, que es el tema del día de hoy. Ya se los había dicho, espero. Y bueno, les voy a leer una parte de los versos que realmente a mí me dejaron pues bastante impresionados de que los leí, porque dije, bueno, ahora sí que si nos vamos a buscar La Raíz del Miedo, que creo que es el nombre de una película, pero no me hagan mucho caso, además no tiene relevancia para este programa. Si nos vamos a buscar por ahí La Raíz del Miedo, yo creo que esta canción tiene mucho que ver con eso, y justamente los que hayan visto por la película de The Wall, pues les será mucho más explícito lo que ahorita les voy a mencionar. Pero bueno, les platico el verso, se los digo en inglés y en español. Mama's gonna make all your nightmares come true. Algo así como mamá va a hacer que todas tus pesadillas se vuelvan realidad. Y después dice algo así como mamá va a poner todos sus miedos dentro de ti, ¿no? Que yo creo que eso es lo que decíamos, pues, la raíz de nuestros miedos, ¿no? Por ahí es tanto lo que aprendemos, lo que nos inculcan, lo que venimos, pues desde que nacemos creyendo, desde que nacemos venimos pues temiéndole, ¿no?, a ciertas circunstancias. Luego dice que mamá te va a tener justo debajo de sus alas, que no te dejará volar, pero tal vez te deje cantar. Bueno, esto habla más de la vida de Roger Waters que otra cosa, ¿no? Pero es precisamente esto. Mamá no te va a dejar volar, pero tal vez te dejará cantar. Pues es un poco la raíz de nuestros miedos, ¿no? Es decir, ¿qué tanto hemos aprendido a temer a la vida, a temer al cambio, a temer a estar solos? No sabemos afrontarnos a la vida. ¿Por qué? Porque hay toda esta sobreprotección, ¿no? Que uno lleva desde niño, ¿no? Así de, no hagas esto porque te vas a caer. Pues qué demonios, ¿no? Pues si te caes aprendes. Pues yo creo que ese sería el chiste, ¿no? Pero de repente es tanto que nos cuidan, que nos dicen no hagas esto, no hagas aquello, si haces esto te va a pasar esto. Por ahí hasta, no sé, la figura esta del coco o de, no sé, que va a venir el coco y que el roba chicos. Y todo eso nos va creando una serie de miedos, una serie de inhibiciones, de complejos que realmente pues van causando muchas frustraciones más adelante, porque de repente ya es tanto nuestro miedo a vivir incluso, que nos escondemos y buscamos refugio en todo. Por ahí incluso diría Marx, ¿no? Que nos refugiamos bastante en lo material, o como lo llamaría él, pues la acumulación de bienes capitales, no sé cómo lo llamaría él más bien. Pero pues yo creo que es parte de este miedo. Vámonos a escuchar esta rolita, es de Radiohead. Y bueno, acabamos de escuchar esta canción de Radiohead, Paranoid Android, una rola que me encanta, y me encanta tanto que he de confesar que creo que no tiene demasiada relación con el tema, más bien el título tendría relación con el tema. Los versos son, no sé si demasiado poéticos o demasiado ambiguos para mí, pero será mejor que en esta ocasión nos saltemos de mencionar los versos. Creo que a veces es también lo que la sensación que te puede producir una canción, ¿no? Lo que te puede decir más allá de las palabras, incluso la música, pues acerca de este miedo que tenemos de repente a afrontar pues muchas cosas, entre ellas una de ellas pues el miedo que tenemos al cambio. Fíjense que eso fue como lo que nació este programa, pero pues después dije, bueno, pues es que tenemos miedo a muchas cosas, pero entre una de ellas y una de las pues más importantes, creo yo, es el miedo que tenemos al cambio. Justamente el otro día estaba platicando con un amigo, ¿no? Y pues le hablábamos de eso, ¿no? Del miedo al cambio, ¿no? De cómo nos da miedo muchas veces afrontar las cosas, verlas de otra forma, darnos cuenta que estamos mal, que somos perfectibles, ¿no? O sea, que podemos mejorar, que podemos cambiar todo aquello que no estamos haciendo bien, pero sin embargo nos da miedo porque decimos, bueno, lo estoy haciendo no bien, lo estoy medio haciendo bien, pero podría ser lo peor, ¿no? Entonces, nos da más miedo intentar que hacer, ¿no? Por ahí alguien me decía, no, pues es que quiero hacer tal y quiero cambiar tal. Y yo le decía, es que no se trata de querer, se trata de hacer, se trata de intentar. En la medida en que uno intenta las cosas, las logra. Entonces, simplemente si te da miedo, si estás pensando en qué va a pasar, o sea, digo, no es que esté mal calcular, pues cómo, qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Cómo podrían ser mejores las cosas, pero tampoco podemos vivirnos en la especulación. Tenemos que actuar y tenemos que hacer, y tenemos en ese sentido que lograr las cosas solamente intentándolas, ¿no? Por eso decía que es tan importante esto del miedo al cambio, porque pues así somos, nos da mucho miedo afrontarnos, nos da miedo cambiar, y justamente yo creo que es un poco también esta idea del miedo que nos da encontrarnos, ¿no? Porque todo va ligado. Fíjense, el otro día le decía a un amigo, oye, ¿sabes qué? Es que la verdad, siendo honestos, pues yo creo que la soledad es algo de lo más difícil que puede afrontar el ser humano. Y yo lo decía en relación a que, la verdad, la mayoría de las veces cuando uno está solo es cuando uno se encuentra, cuando uno se hace esas preguntas que son incómodas, que uno mismo no se quiere responder. Es cuando uno se pregunta a sí mismo, ¿estoy haciendo las cosas bien? ¿Las estoy haciendo mal? Y por eso vivimos tanto a la soledad. También es un miedo estar solo. ¿Por qué? Porque si estoy solo, me voy a preguntar cosas que no quiero saber, cosas que no me quiero responder a mí mismo. Por eso pues es importante que tratemos de superar nuestros miedos. Vamos a escuchar esta rolita de Fobia, bastante cursilona por cierto, pero va con el tema del día de hoy, ¿cómo no? Traicionan, me derrota el estrés. Sé que puedo arrepentirme después. Hoy tengo miedo de salirte a buscar. Tengo miedo de poderte encontrar. Tengo miedo de tus ojos. Tengo miedo de hablar. Tengo miedo de quererte besar. Me digo, no seas tonto. No seas tan escéptico. Escapar. Híjoles, pues nos queda muy poquito tiempo para seguir comentando acerca de esto. Más bien este bloque pues va a ser para despedirnos. Por ahí tengo un poemita de Mario Benedetti que me encontré en un libro. Igual no tenía tanto que ver, pero pues está bonito, está padre, pues se los leo, ¿no? Dice: tengo miedo de verte, necesidad de verte, esperanza de verte, desazones de verte. Tengo ganas de hallarte, preocupación de hallarte, certidumbre de hallarte, pobres dudas de hallarte. Tengo urgencia de oírte, alegría de oírte, buena suerte de oírte y temores de oírte. O sea, resumiendo, estoy jodido y radiante, quizás más lo primero que lo segundo y también viceversa. Bueno, el título de este poema es Viceversa, les comento, es de Mario Benedetti. Yo creo que va un poquito en el sentido del miedo que nos da encontrarnos, o el miedo que nos da cambiar, o el miedo que nos da estar solos y realmente afrontar quiénes somos y qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Un programa muy corto, lo sé, pero bueno, habrá mucho más tiempo para hablar. Además, lo padre es que fíjense, si ustedes han escuchado los tres programas anteriores, como que hay un seguimiento y por eso es importante que nos escuchen, nos manden sus opiniones y sus críticas. La página de la estación es www.rockandradio.tk. Mi correo es srreportero@hotmail. Están en Rock and Radio. Nos estamos viendo la próxima semana. Buenas noches. Ten cuidado, el rock se está apoderando del internet.